Bueno, la sensación es negativa. Obviamente acabamos de perder un invicto que veníamos de 7 partidos sin perder. Nos tocó perder acá en casa, pero en realidad con mucha bronca, porque hoy fue uno de los partidos que más se notó la influencia de los árbitros negativamente, influyeron en el resultado, y por eso las chicas y los entrenadores estamos bastante calientes por este tema. Pero bueno, ellos también hicieron lo suyo, fueron a buscarlo. No supimos liquidarlo, tuvimos un par de jugadas para ponernos 2-0 y no la pudimos meter. Y bueno, viste cómo es, cuando no la metes en un arco, la sufrís en el propio. ¿Y cómo se sigue a partir de ahora, después de perder el invicto, y cómo se afronta lo que queda? Digerirlo, trago amargo, quedan 6 partidos, estamos entre los 3 primeros equipos, falta un montón, 18 puntos en juego, así que a entrenar, a seguir jugando finales y a tratar de volver a la senda del triunfo, que fue lo que nos llevó hasta acá. Más allá de los errores del árbitro, internamente, ¿se piensa que hay algo que cambiar o el camino es este? No, tenemos que esperar que se recupere Flor Echeverría, que es una jugadora importante para nosotros, que juega en el fondo de la cancha, en el hockey. El central es el que arma las salidas, el que arranca la jugada de ataque. Y aparte es una jugadora sólida defensivamente. Bueno, al perder esa jugadora por una lesión, tenemos que reorganizar el equipo, bajar a lo mejor a una jugadora que juega de volante, y ahí empezamos a perder poder ofensivo. Pero siempre hay cosas por mejorar, obviamente. Perfectos no somos, ni los entrenadores, ni los jugadores. Ni ahora somos los peores que perdimos, ni antes éramos los mejores cuando ganamos. Hay que seguir, hay que corregir cosas todo el tiempo y aprovechar las situaciones que tengamos. Que si metíamos el segundo cuando la arquera de ella se lució y nos tapó un centro atrás que era gol, estamos hablando de otra cosa ahora, pero bueno, el deporte es así, hay que saber perder también. Es mucha angustia, se siente como una injusticia. La verdad es que, bueno, veníamos muy bien, es el primer partido que perdemos de esta fase. Venimos entrenando muchísimo, estamos muy metidas, todas pensando en el objetivo. También estamos muy unidas fuera de la cancha, que eso es súper importante. Y bueno, la verdad que este partido es un golpe bajo, pero sabemos que vamos a seguir metiéndole, vamos a seguir entrenando para mejorar y ir por el objetivo. Después de perder el invicto que tenían en este torneo, ¿cómo se sigue ahora lo que queda? Nos quedan 6 partidos muy importantes. Ahora hay que ver, bueno, cómo salieron el resto de los partidos. Nosotras estábamos punteras con un gol de diferencia, pero bueno, hay que esperar y ver qué pasa. ¿Pensás que fueron perjudicadas desde el punto de vista del arbitraje? Sí, totalmente. El segundo gol anulado nos desbastó, fue un golpe muy duro. Hubo cuestiones en las que quizás entre ellos no eran prolijos porque no se ponían de acuerdo y eso nos desequilibró, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que es así, son personas, se pueden equivocar y nosotras lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar. Así que seguiremos entrenando para lo que viene.